SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Llegó el jueves y llegó el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Y les recordamos que, por supuesto, lo pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Sofi. Muy buenas noches, Pochi. Aquí estamos hoy, 28 de octubre del 2010, en un nuevo programa de SOS Caballito. Las voces, la conducción, Pochi Goodman y quien les habla, Abel Ali. La columna de Sofía Negri. Con la operación técnica, Lucas. Y en la creación de la apertura, Nacho Nesfrías. Con la participación también de Rodolfo Dieringer. Les recordamos que quien quiera comunicarse durante la emisión del programa pueden llamarnos al 4958-1037. Y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com, si la música también lo permite, porque estamos así con mucha energía musical. Sí. Se escucha la música. Nos pueden llamar, por ahí encuentran la línea ocupada, porque por ahí la vamos a tener un rato ocupada. Qué bien. Sí, porque vos sabés, yo me enteré por vos y por Sofía, sí, que estuvieron contando esta cuestión de que hay en la municipalidad de San Isidro, en el partido de San Isidro, una reserva natural que se llama Ribera Norte, en San Isidro, acá en la provincia de Buenos Aires, cerquita de nuestra ciudad. Y allí esa reserva depende de la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad de la Municipalidad de San Isidro. Mirá cómo me aprendí este nombre tan difícil, largo. Difícil, difícil, Abel. Largo, sí. Y ahí, bueno, Pochi, gracias a vos y a la investigación de Sofía, pudimos contactar con Willy Bryant, que es guardaparques de esa reserva natural y que creo que nos está escuchando. ¿Es así, Willy? Así es, así es. Muy buenas noches, bienvenido, Willy, a nuestro programa. Buenas noches, Willy. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, Willy es voluntario desde el año 92. Allí, bueno, en 92 era voluntario y siguió unos años siendo voluntario hasta que en el año 1997 se transformó en un guardaparques oficial de allí, de la Reserva Natural. En principio, Willy, te queríamos preguntar exactamente dónde está, cómo llega uno allí a la reserva. Bueno, la reserva es costa del Río de la Plata, está en el partido de San Isidro, es el Bajo de Acasuso, propiamente dicho, y bueno, la dirección es Camino de la Ribera, entre López y Planes y Almafuerte, y para encontrarla como referencia podemos hablar que López y Planes está exactamente al 15.400 de Avenida Libertador. O sea que uno va por Avenida Libertador y al 15.400 dobla a la derecha por, o sea, yendo desde la capital, ¿no? Hacia allá. Por López y Planes, correcto. Dobla por López y Planes y ahí a unas cuadras se encuentra la reserva. Cuando se interrumpe López y Planes, después de bajar el barranco y cruzar el paso a nivel del tren de la costa, ahí unos pocos metros más se interrumpe en Camino de la Ribera. Y ahí se la encuentra. A la derecha, como yendo hacia Capital, hacia el sur, ya estamos bordeando la reserva de mano izquierda, y a unos 90 metros de la esquina, sobre esa mano izquierda, repito, encontramos la entrada. Y Willy, está cerca de esa feria de antigüedades, ¿no es cierto? Sí, dos cuadras, digamos. Dos cuadras, que es un referente porque son varias cuadras de la feria. La feria de antigüedades está en la estación Barrancas, es todo un andén, sí, completo. Claro, perfecto. ¿Y qué superficie tiene estimativa la reserva, Willy? Bueno, la reserva estamos recorriendo por un sendero perimetral, es como, imagínate, la formación es exactamente igual al delta, o sea que tiene una zona baja en el medio con una laguna rodeada de pajonal. Y es como el que estemos caminando, para que tengan una idea, un plato o una palangana por el borde. Digamos, un recorrido de unos 1.600 metros, contabilizando un caminito que nos lleva hasta la costa para ver ese ambiente. Pero bueno, del año pasado, con una ordenanza del año pasado, se modificaron los límites, así que lo que contaba contabilizábamos antes de agosto de 2009, unas 12 hectáreas sin fracción, ahora con espejo de agua y terreno hacia el sur incluido y demás, estamos hablando de unas 50 hectáreas. Unas 50 hectáreas, una superficie bastante importante, ¿no? Sí, sí. Supongo recordemos que gran parte de ellas es agua por ahora. Ajá. Pero el aporte del río hace que siga siendo un suelo en formación, aluvional, y esto va creciendo. A ver, ¿cómo es eso de que va creciendo el suelo? ¿Por qué no nos contás un poco eso? Mirá, ¿sabés que me distraigo mientras te estoy hablando? Porque acá Pochi... ¿Sí? Tendríamos que estar en televisión, mira, porque Pochi acá tiene un plano precioso de la reserva, hermosísimo, con todas las especies animales y las especies vegetales. San Isidro, Gobierno Municipal, Rivera Norte. Y bueno, me distraje con eso. Pochi siempre me distrae acá en los programas. Pero bueno, con lindas cosas, como por ejemplo este folleto que ustedes tienen, que es precioso. Bueno, vale la distracción. Vos me estabas contando que allí hay una... No, me olvidé. ¿Qué me estabas contando? Estaba contando del crecimiento del suelo. Que por ahora es espejo de agua. En gran parte sí, por supuesto. Pero la costa del Río de la Plata, naturalmente, crece por el aporte del río, el sedimento que deja el río. Son suelos aluvionales que van avanzando, que toda la costa estaría avanzando hacia el este y el sudeste si no hubiera sido agredida por el humano, con esos escombros, demoliciones que ha tirado sobre la costa, y que han tapado la vegetación, han tapado, más allá de destruir la naturaleza, han tapado, por sobre todas las cosas, los primeros estratos de vegetación. Hablemos que el primer estrato, el que más al frente está, es el juncal. Después luego continúa hacia la calle, hacia el barranco, el matorral ribereño, la formación de albardones con bosques y demás. ¿Qué son albardones? Albardones son zonas altas que se van formando y ahí crecen en principio naturalmente sauces y luego con los años ese albardón se va extendiendo, ensanchando, tomando altura, va cambiando el ambiente y se hace propicio a otras especies propias de Monte Blanco o selva marginal, como le llamemos. Eso aparece espontáneamente también por el aporte del río, que nos arrastra semillas desde Misiones a través de toda la Mesopotamia. Pero el río, bueno, aporta sedimentos, limo, resaca, que son atrapados por los primeros estratos vegetales y va haciendo una formación de suelo. Así que si visitamos la reserva frecuentemente, nos vamos a dar cuenta que el juncal avanza cada vez más hacia el centro del río, atrás de él avanza el matorral ribereño y así todos los estratos vegetales. Y así se agranda todo lo que es naturaleza en flora y toda la biodiversidad que está asociada a esa naturaleza de flora. Impresionante, ¿no? Porque uno tiende siempre a pensar que el río o el mar, por ahí lo piensa más en términos del mar, ¿no? Va carcomiendo la costa, ¿no? Y acá se da un fenómeno que es el decrecimiento de la costa, de ocupación. Claro, pero las dinámicas son muy especiales, sobre todo la del Río de la Plata, que es un estuario que tiene pleamares y bajamares. En las costas de mar han sucedido otras cosas, errores humanos, generalmente. El avance del cemento, justamente, ¿no es cierto? El avance del cemento, justamente, ¿no, Willy? El avance del cemento y la desaparición de los médanos. Claro. Entonces el humano no piensa que esos médanos se mueven, que hay toda una dinámica asociada a la naturaleza que también él depende de ella. Pero bueno, los intereses inmobiliarios a veces nos hacen no ver o no vemos lo que no queremos ver. Que está a la vista, pero que es preferible no ver, ¿no? A veces sí, porque se escucha por ahí, total, mientras que yo esté, esto dura. Y eso es no pensar en nuestros hijos, nuestros nietos. Eso es realmente un gran problema. En los que vienen atrás. Correcto, correcto. Estamos conversando con Willy Bryan, guardaparques de la Reserva Natural Rivera Norte, lugar que se encuentra en el partido de San Isidro, aquí cerca de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Quien sale de la capital yendo por Avenida del Libertador al 14.400, nos 15, contaba... perdón.

a unas cuadras con la reserva natural. Es un camino precioso, uno lo va a ver porque hay como una especie de lomadita toda verde, está la entrada y a la derecha está el vivero. Está el vivero. Pochi ha ido y ha quedado fascinada, como vas escuchando, Willy. Yo quería saber, ¿cómo es? ¿La gente puede ir en cualquier horario? Tenemos horarios. Estamos abriendo todos los días de 9 a 18, y ahora a partir de noviembre, que pasamos al horario de verano, digamos, vamos a mantener los sábados, domingos y feriados abierto hasta las 19, siempre a partir de las 9 de la mañana. A partir entonces, desde las 9 de la mañana, van a tener abiertos todos los días, y hay visitas guiadas, ¿no? Recién las dijiste. Y hay visitas guiadas que con horario de invierno se hacen a las 16 horas, los sábados, domingos y feriados, y que ahora en noviembre, ya estamos ahí tocando noviembre, claro, las pasamos a las 17 horas. Sábados, domingos y feriados a las 5 de la tarde. Correcto, ahí salen acompañados, que es lo que recomiendo, sobre todo a aquellos que vienen por primera vez, que lo hagan con una visita guiada, porque, bueno, van a ver seguramente cosas que a veces nos pasan desapercibidas, y de esa forma, cuando vengan solos y recorran en otro horario, van a disfrutar mucho más el lugar. Esta reserva natural es el esfuerzo, tengo entendido, vos me corregirás en todo caso, Willy, de un grupo de vecinos que se empezó a preocupar allá por la década del 70 con la desaparición, por decirlo de alguna manera, que estaba sufriendo la costa ahí de la provincia de Buenos Aires, con la aparición de clubs que cerraban territorio, con la aparición de confiterías. ¿Es así? ¿Vos tenés presente la historia de esa reserva? Porque es bastante reciente, ¿no? Digo, sí, unas correcto, décadas. Correcto, correcto. Imaginemos que todo lo que era verde y natural, desde General Paz hasta el Tigre, años atrás, cuando la gente se arrimaba al Río de la Plata a disfrutar de las playas y demás, fue desapareciendo. Fue desapareciendo de a poco, por eso que me contabas, los clubes náuticos, los intereses inmobiliarios, confiterías y demás, los rellenos de costa, fueron haciendo desaparecer de esa naturaleza que muchos de nosotros, por suerte, logramos y pudimos disfrutar. Sí, yo recordaba hoy, cuando pensaba que íbamos a estar hablando de esta reserva, que cuando yo era chico, no hace tanto, 50 años nomás, una tía nos llevaba a no solo acá al balneario municipal en Costanera Sur, sino también a Olivos, que tenía una playa preciosa, y nos bañábamos en el río. Sí, sin duda. Bueno, eso fue desapareciendo. San Isidro siempre se caracterizó por tener una comunidad muy preocupada, tanto en su cultura como su historia y su naturaleza. Y se logró que un área fuera conservada a partir del 82 como un área protegida para no innovar. Ahí comenzó a trabajar gente, colaboradores, botánicos, biólogos, naturalistas, para justificar, hacer relevamientos, justificar el valor del lugar, porque, bueno, más allá del valor histórico y cultural, tiene un valor científico, educativo, muy importante. Así que, bueno, en el 88, ante proyectos inmobiliarios, el intendente en ese momento decide que no, que fuera reserva a perpetuidad, y por una ordenanza se declara ese lugar reserva natural municipal a perpetuidad. Qué fantástico, qué visionario, ¿no? Sí, realmente. Realmente. En el 2009, te decía, se ampliaron los límites de ese lugar, así que estamos todos muy contentos. También se declaró dos áreas protegidas más dentro del partido de San Isidro, que sí, son los actuales barrancos del Museo Pueyrredón y del Museo Bécar Varela. Así que por eso ahí está mostrando otro ambiente, el propio del barranco, el propio de Espinal, que tuvimos hace muchos años, un ambiente que quizás no está representado en el área de la reserva propiamente dicho, que es costera, ¿no? Pero bueno, de todas formas, dentro de la reserva vamos a observar ambientes muy distintos, muy marcados, y todos propios de la costa que en otra hora fuera aquella que igual que la que conocieron los conquistadores cuando llegaron al estuario. O sea, con ese panorama, con esa vegetación, con esa flora, con esa fauna, se encontraron los primeros que anduvieron por las costas acá bonaerenses, ¿no? Seguramente. Algunos ya no están más de los animalitos que en aquella época habría, ¿no? Como el yaguareté y el puma. Pero bueno, algunos animalitos han desaparecido, no todos por la persecución del hombre, sino casualmente por la desaparición del hábitat. Entonces, bueno, se fueron alejando algunos, se fueron desapareciendo otros, pero la biodiversidad que mantiene la reserva, por ser un lugar chico, digamos, como reserva, es muy, muy importante, sobre todo en aves. Podemos hablar de unas 200 especies a lo largo del año. Un número impresionante. Así que, bueno, mucha gente que se dedica a hacer avistaje de aves y visita el lugar y demás. Hablamos de unas 9 especies de mamíferos, de unas 10 especies de anfibios, y unas, diría casi unas 90 especies, 87 clasificadas hasta ahora de mariposas, por ejemplo, muy rica en insectos, porque, claro, tenemos presente la base de las cadenas alimentarias, que es la planta verde. En el lugar alberga unas 350 especies de plantas vasculares, un 87% es nativo, entonces está todo lo que está asociado, todo lo que reconoce al nativo, la chinche que chupa, el escarabajo que come, las mariposas que son muy selectivas, que si no está tal o cual planta no vamos a tener la presencia de esa mariposa. Y por ende, las aves que se alimentan de los frutos de esas plantas y que se alimentan de esos insectos. Discúlpame que casi te interrumpo. No, por favor. Hablando de las visitas guiadas y de los comentarios que vos estás justamente haciendo sobre las aves, hay una visita nocturna, ¿no es cierto? Es correcto, hacemos una visita nocturna una vez al mes, es normalmente el sábado más próximo a la luna llena, pero bueno, recordemos que... ¿Es solo para enamorados? No, algunos piensan que sí. ¿Está prohibida la entrada a los que no son enamorados? No, tiene un límite de no menores, de a partir de los 12 años, porque podrían a veces entusiasmados cortar el clima que los guías quieren darle, claro, a la visita. Pero bueno, sí, mucha gente pregunta, ¿y qué se ve? ¿Y qué pasa? Y nosotros tratamos de no decirles nada. Claro, no hay que contar nada. Claro, nada, que vayan hasta allá para verlo. No, pero no es para hacer misterio. Te cuento. Creo, estoy segurísimo, que no hay una visita guiada nocturna igual a otra. Claro. Eso también lo han dicho gente que en algunos años ha repetido 7 visitas nocturnas porque ha vuelto con amigos, que ha vuelto con parientes. ¡Ah, qué bueno! Hay un montón de factores que no se pueden manejar. El viento, el nivel del río, la temperatura, y que hacen distintas a las nocturnas. La nocturna es una visita que se habla poco, que está dirigida a percibir la naturaleza a través de los sentidos que utilizamos poco de día, como el olfato, el oído, el tacto. Imagínense que tanto los aromas como los sonidos se acentúan de noche. Y por otro lado tenemos muy bajo impacto de los ruidos que podrían venir del exterior. ¡Qué entonces, fantástico! Bueno, ya compramos el paquetito. Sí, realmente es un gusto escuchar esta descripción que vos hacés y es también un gusto escuchar la pasión con que vos describís estas cosas, ¿no? Parece que esta cuestión de guardaparques la llevas pegada en la piel, ¿no? Creo que todos la llevan, todos los guardaparques llevan la misma. Sí, ¿no? Bueno, hay un dato más que me había quedado por ahí en el tintero, que era que a partir del 2003 hay una asociación, que es la Asociación Rivera Norte, si mal no recuerdo, ¿no? Que está cogestionando... la reserva, ¿cómo es eso? Sí, eso en realidad fue a partir de 1993. Ah, 93. Porque hasta ese año Fundación Vida Silvestre Argentina tenía el manejo del lugar, el manejo técnico, científico del lugar a través de un convenio con la Municipalidad de San Isidro. Pero bueno, en ese año se vieron con muchos problemas, con muchas tareas, fue lo que nos explicaron al grupo de voluntarios que estábamos ahí, estaban muy dedicados a Costanera Sur y a estaciones de recría, y por lo tanto esos lugares chicos, que hasta ese momento le llamaban capítulos de la fundación, no podían hacerse cargo más. Ahí fue que el intendente, papá del actual, don Melchor Posse, que fue que sacó la ordenanza en el 88, convoca a los voluntarios y les propone formar una asociación o una cooperadora para manejar el lugar a través de un convenio con el municipio, dado que el municipio no contaba con especialistas en la materia, con para poder hacerse cargo, zoólogos, biólogos. Entonces, bueno, ahí se formó la Asociación Rivera Norte, que actualmente sigue estando en el lugar, y lleva adelante toda la parte de educación ambiental y demás. ¡Qué fantástico! Hay una página para los oyentes que quieran ponerse al tanto de toda esta información, www.arn.org.ar. Fácil de recordar porque es la A de asociación, la R de reserva y la N de natural, .org.ar. Ahí pueden, estimados oyentes, tener información sobre esta reserva. Bueno, Willy, ha sido realmente un gusto que vos nos estuvieras contando esto y yo quedé recontra entusiasmado y lo más pronto que pueda me voy a ir a dar una vuelta por allá. Bueno, son bienvenidos. Bueno, te queremos agradecer muchísimo y mandar desde acá un abrazo y agradecerte porque, bueno, vos con tu tarea cotidiana sostenés estos espacios que de los cuales muchas veces rodeados de cemento estamos cada vez más lejos, lamentablemente, ¿no? Sí, es lamentable. Bueno, uno de los grandes valores que tiene la reserva es cruzar la calle y entrar en un lugar natural sin tener que embarcarse, sin tener que viajar mucho. Willy, felicitaciones y también por el nivel de los guías que nos ayudan a entender un poquito. Yo no me puedo olvidar el espejo de agua dentro de esa pequeña selva y el reflejo del sol y cómo contaba con tanto amor y tanto entusiasmo. Así que, por supuesto que voy a repetir la visita y también quiero hacer la nocturna que bueno, a ver después si la podemos compartir. Fantástico, fantástico. Ojalá bueno, sea así. Willy, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá. A ustedes que sigan muy bien. Muchísimas gracias, Willy. Gracias, gracias. Hemos estado conversando con el guardaparques Willy Bryan, guardaparque de la Reserva Natural Rivera Norte, ubicada en Avenida del Libertador al 15.400, saliendo desde la ciudad de Buenos Aires, doblando a la derecha unas cuadras, uno se encuentra allí con esa reserva natural, que es la primera reserva natural municipal que tenemos en nuestro país. Natural porque estaba preexistente a que se declarara como una zona protegida. Se han formado otras reservas, como acá en la costa de Buenos Aires, pero como consecuencia de relleno, no es plenamente natural. Fantástico lo que nos contaba Willy. Allí, amigos, pueden ir de visita cualquier día, desde las 9 hasta las 6 de la tarde, salvo que llueva. O específicamente ir para sumarse a una visita guiada, un sábado, un domingo o un feriado a las 5 de la tarde. Sábado, domingo, feriado, 5 de la tarde, uno se va allí a la Reserva Natural Rivera Norte. Un gustazo hablar con Willy. Otra vez un abrazo y un saludo de acá. ¿Vamos a un temita musical, te parece? Pero, ¿cómo no? Pero un temita musical tenés allí vos que hable un poquito de... Sí, tenés ahí uno de Andrés Calamaro. Que dice en un momento, mirando al río, una rumbita te escribí. Pero cuando vayamos a hacer la visita allí, podemos escribir una rumbita, un tango, una carta o lo que venga, ¿no? Vale cualquier cosa. Y claro, porque está influenciado por su vida en España, obviamente. Bueno, pero vamos a escuchar Cada Una de Tus Cosas, interpretado, como dijo Abel, por Andrés Calamaro, en su álbum La Lengua Popular, editado en el 2007. El río, una rumbita te escribí mientras te esperaba con el pechito inquieto y alegre y un andar de no ser de acá. De aquí no me moví, de tu vértigo mío, de tu sonrisa vertical. Qué misteriosa

Seguimos en el programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5 y por supuesto lo pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar y para dejarnos un mensaje lo pueden hacer al 4958-1037. Aceptamos todo tipo de mensajes, no se repriman. Buenísima la invitación de Pochi. Estamos ahora en esta parte de nuestro programa de hoy con una investigación que ha estado realizando nuestra columnista especial y exclusiva. Exclusiva. Porque no tiene ningún otro programa de ninguna otra radio, que es Sofía Negri. Y es una investigación acerca de los espacios verdes, ¿no? De Caballito. ¿Qué estuviste ahí viendo? Bueno, encontré información interesante, números, más que nada, muy importantes. Sobre los espacios. Sé. ¿A cuánto se puede vender el metro cuadrado de terreno de Parque Verde en Caballito para hacer una nueva torre altísima? No, qué suerte. Eso no nos interesa. Qué suerte, Sofi. Sobre la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes que debe haber por persona según la Organización Mundial de la Salud, que deben ser como mínimo 10 metros cuadrados y como óptimo 15 metros cuadrados. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay solamente 1,80 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y en el caso del barrio de Caballito hay entre 1 y 3 metros cuadrados por habitante según la fuente que se consulte. ¿Cómo Caballito? ¿Cuánto dice? Entre 1 y 3 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Ah, oh, la pucha. Y además a esto se le suma que Caballito es uno de los barrios con más poblados de la ciudad de Buenos Aires. Tiene más de 170.000 habitantes. Pero no es tanto, ¿no, Sofi? 170.000, no es tanto. 170.000 en 6 kilómetros, dijiste. Pero podemos algo, poner metros cuadrados. 300.000 Podemos seguir construyendo más para arriba otros 300.000 y hacemos. ¿Por qué te quejas por esas cosas? Bueno, yo no me quejo, pero volvemos a datos a concisos, que es la Organización Mundial de la Salud también. ¿Qué dice? ¿Está en contra del progreso la Organización Mundial de la Salud? Y parece que sí, no sé, quiere que todos seamos saludables y que entonces no puedan vivir más de 20.000 personas por kilómetro cuadrado. A la pucha, ese dato no lo tenía. Mirá qué importante la investigación. Super. Esto se lo tenemos que chusmear a Rodolfo Dieringer, que siempre tiene mucha data información en la cabeza, porque él se acuerda muy bien de los números. Entonces, ¿cómo es esto, Sofi? Organización Mundial de la Salud. Claro, no deben vivir más de 20.000 personas en un kilómetro cuadrado. En un kilómetro. Y Caballito tiene 30.000 personas. O sea, 10.000 personas que nos sobran. Entonces se suman las dos cosas, que no tenemos espacios verdes y que está superpoblado. Por lo tanto, somos uno de los barrios con mayor contaminación en el aire y con mayor ruido junto con el barrio de Almagro. Increíble. Estamos al horno. ¿Y qué hacemos con esos 10.000 que sobran? No, 10.000 multiplicados, o sea, serían. Claro, sí, son 10.000. Claro, 10.000 en un kilómetro cuadrado. Claro, es un número. 60.000 nos sobran. Claro, seguro no podemos de ninguna manera echarlos, ¿no? Porque bueno, porque por ahí somos nos vamos vecinos, nosotros. Por ahí estamos nosotros dentro estamos de esos incluidos. 10.000. Claro, pero lo que sí tenemos que repetir una y otra vez algo que va en contra de la publicidad que uno ve en los diarios viernes y sábados cuando abre de véngase a Caballito, véngase a un barrio de casas bajas, venga a un barrio tranquilo. Nosotros tendríamos que organizar, como SOS Caballito, quizás un tour por Caballito. Y a esta gente que está pensando en comprarse un departamento, algún piso, en Caballito, lo tendríamos que llevar a la estación de subte en los horarios desde, bueno, simple, de las 8 de la mañana, ¿no? Hasta las 8 de la noche, a la estación de subte de Primera Junta, a la de Acoite, para que vean realmente la densidad poblacional que tenemos y que esa cuestión cuando dice la publicidad de los edificios a pocas cuadras del subte. Sí, está a pocas cuadras para ir caminando. El asunto después es subir a los vagones de subte. Es decir, que esto es una publicidad que nosotros no tenemos los recursos para poder difundir a todos aquellos que están interesados en comprarse un departamento en Caballito pensando que van a tener cierta tranquilidad, ¿no? No, no la van a tener. Como nosotros perdimos en los últimos años la tranquilidad que teníamos, ¿no? Sí. Así que esos son los datos. ¿Por qué no haces una síntesis y repetís esos números? Porque son realmente impactantes, ¿no? Bueno, establece la Organización Mundial de la Salud como óptimo que haya 15 metros cuadrados de espacios verdes por persona. En Caballito solo hay 2 metros cuadrados promediados de espacios verdes por persona y no debe haber tampoco más de 20.000 personas por kilómetro cuadrado. En Caballito hay 30.000. Así que estamos excedidos, estamos al horno, los locos de SOS Caballito, los viejos nostálgicos de SOS Caballito, como dijo Analía Carballo una vez que llamaban a ella y a Esther, las viejas chancletudas que estaban en el pasado y todo eso, parece que estamos avalados por cifras que son realmente importantes, salvo que alguien piense de que la Organización Mundial de la Salud no se equivocó. No sabe, no tiene ni idea. Bueno, excelente esta columna, pero esta columna sigue, ¿no? También con... ¿Cuáles son los espacios verdes de Caballito? ¿Cuáles son los espacios verdes? Y los vamos a retomar. Hoy fue como una especie de... ¿Avance? Y vamos a seguir avanzando en nuestros próximos programas durante noviembre con esta investigación que ha realizado Sofía Negri. Porque además los espacios verdes, vos tenés la historia también, ¿no, Sofía? Sí. Bueno, eso está muy bueno como para realmente sacarle el jugo a toda esta información que tiene Sofía. Necesitamos una investigadora y ya la tenemos. Ya llegó. Vamos a un temita musical, ¿tenés ganas? Vamos a escuchar nuevamente a Andrés Calamaro en De Orgullo y de Miedo, en su álbum editado La Lengua Popular y del 2007. Tiempo en encontrarte, habría salido a buscarte mi vida. Por eso cada segundo es tan importante y no me duelen ya las heridas. Qué mezcla de orgullo y de miedo ser el dedo que te toca, el que te besa en la boca, la vaina de tu cuchillo. Cualquiera se cansa de milongas y quiere querer y también ser querido. Confieso haber vivido afuera del margen de la moral y de lo permitido. Qué mezcla de orgullo y de miedo ser el dedo que te toca, el que te besa en la boca, la vaina de tu cuchillo. Que brille el sol en el cielo, que brille el cielo en el río, y la luz en tu ventana, a donde estamos dormido. Tiempo en encontrarte, habría salido a buscarte mi vida. Por eso cada segundo es tan importante y no me duelen ya las heridas. Qué mezcla de orgullo y de miedo ser el dedo que te toca, el que te besa en la boca, la vaina de tu cuchillo. Que brille el sol en el cielo, que brille el cielo en el río, y la luz en tu ventana, a donde estamos dormidos, y la luz en tu ventana, a donde estamos dormidos. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Estamos en La Colectiva, como todos los jueves, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito, y por supuesto que lo pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. El pasado sábado, este sábado que pasó hace poquito, el 23 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, allí estuvimos la gente de SOS Caballito en la plaza Amadeo Sabatini, allí en Felipe Vallese y Colpayo, del barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros llegamos, yo llegué como un bacán a las 6 de la tarde, pero Pochi y mucha otra gente, Dora, estaban desde antes preparando cosas allí para la fiesta que hicimos, una fiesta que salió muy linda. Nos corrió bastante malvado el frío, fresco y viento había allí. Así pero... se hacen, así se consigue el temple. Sí, se consigue el temple. Y el refrío. Los que tuvieron temple fueron Mario, Rodolfo, Roberto, Rubén, que estuvieron desde más temprano yendo a buscar los chorizos y preparando los chorizos para el choripán que estuvimos comiendo después. Delicioso el choripán. Idea ni más ni menos que de uno de los próceres que tiene ese... ¡Obvio! Esta. Miguel, que es una alegría. Hablé estos días con él. Está bárbaro, Miguel. Atendiendo el teléfono ahí y listo otra vez para cualquiera otra de estas batallas. Y ya le vamos a cocinar nosotros a Miguel un choricito como para compartir con él. En vivo y en directo. En vivo y en directo. Y en vivo y en directo también estuvo allí un grupo de gente muy valiosa compartiendo con nosotros esa fiesta. Además de los vecinos y amigos que estaban allí parapetados en uno de los muros del playón de la Sabatini. Estuvo la gente de la murga Los Colifas de Caballito, que estuvimos el jueves pasado entrevistando a Maru. Y nos estuvo contando la historia de la murga Los Colifas de Caballito. Realmente impresionante. El vestuario, los trajes en celeste y blanco preciosos, los varones, las chicas. Realmente un espectáculo que habrá durado, calculo yo, unos 40 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bonito espectáculo, muy buena la musicalización, ¿no? Un muchacho tocando la guitarra con una... Ahora no me voy a acordar el nombre, que tienen esos cantos específicos que ellos hacen para el cierre. Sí, hay como una retirada. Retirada. Sí, sí, sí, pero tienen su nombre. Redactados y escritos por ellos, muy, muy lindo, realmente precioso. No nos dimos cuenta de grabarlos, ¿no? Porque si no, los hubiésemos pasado en algún otro momento. Bueno, pero Maru Amorosa se ofreció a compartir con nosotros algún otro momento, así que esta fiesta fue la primera, ¿no es así? La primera de la nueva serie sería, porque obviamente llevamos unas cuantas. También estuvo, bueno, un abrazo para toda la gente de la murga Los Colifas de Caballito y nuestro agradecimiento. También estuvo allí, ¿qué pasó con Marta Ramos? Una banda joven que estaba en una de sus primeras presentaciones. Unos muchachos magníficos, magníficos, que se toman un tiempo para preparar los instrumentos, estuvieron allí probando sonido. Nacho, un cantante con una voz muy, muy linda, ¿no? Nicolás, Alan, Catriel y Jeremías cantaron ahí una serie de temas. Realmente muy grato fue escucharlos y aplaudirlos con mucha pila. Yo les exigí prácticamente así, pero con cara seria, cara de piedra, un demo. Quiero un demo para pasarlo acá en la radio, así claro que sí. Ahora se los vuelvo a exigir públicamente. Quiero grabación de esos temas, Nacho, Nicolás, Alan, Catriel, Jeremías, el grupo que forma, qué pasó con Marta Ramos. Quiero esos temas para poder pasarlos en alguno de nuestros programas. ¿Se comprometieron contigo? Sí, comprometieron, pero yo creo que va a haber que apurarlos. De una u otra manera vamos a hablar con alguno de los viejos de estos pibes para que los apreten también un poco, para que tengamos... un poquito de rigor no va a venir mal. Sobre todo con las novias de algunos de ellos. Y también estuvo ni más ni menos que Alejandra Palermo, una cantante de tango, voz de Tango Zona Norte, que fue premiada allá en un concurso organizado por la Municipalidad de San Isidro. Volvemos a estar hoy en San Isidro, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí. Mirá vos qué casualidad, ¿no? San Isidro, la Reserva Natural, que estuvimos hoy con Willy charlando durante nuestra primera parte del programa, y otra vez nos encontramos con San Isidro. En la voz. Lugar, claro, en donde ganó un concurso Alejandra para el Palermo, que realmente, qué fuerza, ¿no? Porque hacía un viento y un fresco ahí cuando se puso a cantar, pero estaba abrigada y allí cantó ella. Es un artista. Precioso, precioso es ese tango que se llama... A cielo partido. A cielo partido, y que escribió Marta Piso, que también vino Marta Piso allí y estuvo junto a ella. Y un tango a cielo partido con una letra hermosa, ¿no? A mi ciudad le están prohibiendo todo el cielo, con una fría cachetada de hormigón. Monstruos de hierro se le oxidan en el pecho, bloques de olvido van clavando su aguijón. A mi ciudad le están saqueando el arco iris. Y ya no queda ni un silencio por robar. Se van los pájaros, el verde se hace humo. La urbanidad le muerde un sol por madrugar. No tengas miedo, hay brazos bien alerta. No es tu destino ser trasto de ocasión. Somos tu vuelo, aquel tejido de un abuelo, un poco origen, un poco inmigración. A vos... te tiembla la piel de la memoria y a mí me sobra coraje y decisión. Los típicos verdugos de tu historia son solo torres. Vos, reina y corazón. A mi ciudad le están hackeando los recuerdos. En cada ochava llora el duende de un buzón. Desorientado esquiva el viento tanta reja, la plaza estéril dominguera su prisión. Ay, Buenos Aires, si te fraguan tanto muro, la identidad de tu canción va a sucumbir. Entre pilares, pavimentos, tabiques y tormentos, mi voz será quien te haga resistir. Entre pilares, pavimentos, tabiques y tormentos, mi voz será quien te haga resistir. Escuchamos A cielo partido en la voz de Pochi Goodman, escrito por Marta Piso. Bueno, también va nuestro agradecimiento a Marta Piso y Alejandra Palermo, autora, Marta, del tango A cielo partido, autora de la letra, que recién Pochi recitó con tanto entusiasmo y con esa polenta, ¿no?, que le pones, porque nos toca, ¿no?, a nosotros, habitantes golpeados de Caballito por las masas de cemento. Nos toca mucho este tema, este tango de A cielo partido, escrito por Marta Piso y cantado el pasado sábado por Alejandra Palermo en la fiesta de ese Caballito. Marta Susana Piso hace 30 años que viene escribiendo, y justamente en el libro Puerto Palabras hay una compilación de una antología de sus cuentos, poemas y letras de tango. Y les cuento que participó de numerosos encuentros y recibió muchísimos premios, o sea, tiene una trayectoria realmente apasionante. Bueno, este fue un tango de ella, pero realmente hay muchísimos, así que si nos quedan algunos programitas, seguramente vamos a tratar de traer algún otro de ella, porque hay comentarios en donde realmente la elogian la portenidad de Marta Susana. Sí, va a ser fantástico poder escuchar otros tangos de ella. A mí se me pasó el sábado pedírselo, ¿no? Por ahí en el ajetreo de la fiesta se me pasó, pero los vamos a conseguir. Tenemos que ponernos en contacto con ella. Y a mí me parece que además de la calidad poética, ¿no? La calidad humana, la calidez con que se acercó con su tango, tanto ella como... como Alejandra Palermo también, los dos, ¿no? Así que desde acá nuestro agradecimiento. Sí, sí, ambas. A las dos. Nos estamos yendo. Estuvo en la operación técnica Lucas, realmente día a día cada vez más sólido en la operación técnica, con el asesoramiento de un... Un tutor de lujo. Un tutor, pero un maestro, yo diría más que eso, ¿no? Una escuela dentro de la colectiva, que es ni más ni menos que Diego Domínguez, ¿no? Hoy, estimados amigos, han escuchado las voces de Pochi, quien les habla a Abel, ambos de SOS Caballito. Hemos escuchado la columna de Sofía Negri, de investigación sobre los espacios verdes en Caballito. Rodolfo Dieringer, 2x3, está participando en nuestro programa, en este programa, idea y realización de SOS Caballito. Nos vamos a volver a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche, ¿te parece, Pochi? Así es, y nos vamos a despedir con un fragmento de Asesinos del Paisaje, de Quintín Cabrera, editado en 1979, y por supuesto les deseamos una hermosa semana. Muy buenas noches. Adiós. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Mejores aliados son los duros, rinden culto al oro metal divino. Sus peores enemigos ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos ya se sabe, son las asociaciones de vecinos.